La retaguardia produce... Sueños posibles. Con la conducción de Alfredo Grande y la producción de Irene Antinori. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Buenas noches, mi nombre es Alfredo Grande y junto con Irene Antinori conducimos los sueños posibles de este 22 de mayo. En la editorial La Lógica Cromañón quiero citar una noticia, voy a leer algunos párrafos porque realmente, a pesar de los años, me ha sorprendido. Dice así: la justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires estableció multas a la legislatura si no acredita la adopción de las medidas necesarias para garantizar el derecho de la tribuna popular. Desde la red Interparques y el Observatorio del Derecho a la Ciudad acudimos a la justicia porque la legislatura de la ciudad hace más de 15 años que impide a los ciudadanos hacer ejercicio de la tribuna popular. El juez Francisco Javier Ferrer, a cargo del juzgado contencioso administrativo y tributario, en los autos caratulados García Mauricio Hernán contra la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, amparo, dispuso intimar a la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para que en el plazo de 3 días cumpla en adoptar las medidas necesarias para garantizar el ejercicio inmediato de la tribuna popular. Por lo tanto, luego de 3 días y en forma automática, comenzará a recaer sobre la legislatura una multa diaria y progresiva por el monto de 1.000 pesos la primera semana, 3.000 pesos de la segunda, 5.000 de la tercera y 7.000 de la cuarta, y así sucesivamente. La reflexión que me mueve este comentario es la siguiente: cuando dice la legislatura pagará, la legislatura, ¿quién paga? ¿Cada legislador de su bolsillo? ¿Las autoridades de la legislatura? ¿O la legislatura es una abstracción que permite decir que además de que la tribuna popular no está siendo organizada, no está siendo convocada hace más de 15 años, esas multas que van sucesivamente las terminamos pagando los ciudadanos que además no somos convocados a la tribuna popular? El derecho de la tribuna popular permite que cualquier persona efectúe planteos al cuerpo legislativo en forma previa al desarrollo de las sesiones sobre temas de especial interés para la ciudad. Como todos saben, yo llevaría el tema de los semáforos, ¿no? Por ejemplo, que me tiene obsesionado hace más de 15 años. Es decir, personas que solicitan hacer uso de la tribuna popular podrían expresar sus posiciones, ideas, problemas o propuestas a la totalidad de los legisladores de la ciudad reunidos para iniciar una sesión legislativa. Los que tienen tiempo libre, no saben qué hacer, esto será gratuito, el problema es que no se reúnen, ¿no? Así que hay que esperar. Pero lo terrible es que la sanción económica, además de ser una burla por el monto, ¿no? Porque 1.000 pesos, 3.000, 7.000 en estos momentos es nada, pero no fija claramente quién lo paga. Es decir, si esto es una falla administrativa, de tipo de procedimiento, bueno, que lo banquen los que están trabajando mal, los que no citan a la benemérita tribuna popular. Lamentablemente, creo que esto está planteado de tal manera que la legislatura, como ente abstracto, debe ser algo así como los representantes de la ciudadanía, y por lo tanto la que garpa es la ciudadanía, porque todo lo que los legisladores cobran evidentemente sale de los brutales impuestos, sobre todo los brutales impuestos al consumo. Buenos Aires es una ciudad carísima, incluso a nivel dólar, que pagamos todos los honestos trabajadores, etcétera, etcétera, cuentapropistas, monotributistas, autónomos y otras situaciones similares. Es decir, que en este aparente fallo que sería como favorable al interés popular, se desliza, y esto lo que así funciona la cultura represora, se desliza así como por default esta cuestión donde evidentemente, aunque se haga justicia, va a ser una justicia al modelo burgués, o sea, que los platos los siguen pagando los que no los rompen. En ese sentido, creo que es importante, más allá de la intimación a la legislatura y bla, bla, bla, que estemos advertidos sobre la abstracción de ciertas sentencias y de ciertas medidas. Porque en definitiva el tema es, bueno, ¿y quién va a poner la plata? ¿Quién va, por ejemplo, por un fallo como este, pagar la multa que deviene de un mal ejercicio de las funciones de la legislatura? Al hablar de 15 años, estamos hablando de antes de Kirchner, durante Kirchner y post-Kirchner. O sea, un periodo de tiempo realmente absurdo, ¿no? Cuando yo hablo y escribo acerca de la ficción de la democracia, bueno, esto da un argumento más. Es decir, hay una cuestión meramente ficcional, donde hablamos de lo democrático como sinónimo de lo constitucional. No, inclusive cuestiones constitucionales no son democráticas. Estas ni siquiera lo serían, porque van contra la propia legislación de la ciudad, al no constituir, ¿no?, esta ya denominada tribuna popular. Bueno, la red Interparque, la verdad que no la conozco, el Observatorio del Derecho a la Ciudad parece interesante, pero hubo que acudir a la justicia para, así, todo un trabajo que ha hecho un ciudadano, de hecho se llama García Mauricio Hernán, contra la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires sobre amparo. Toda esta juridicidad, ¿no?, de alguna manera encubre algo que es para mí muy contundente, ¿no? Es decir, la política, como expresión real de la lucha de clases, está capturada, anestesiada, fosilizada por lo que podríamos llamar el funcionariato, ¿no? Es decir, las dirigencias burocratizadas que están en la legislatura, por supuesto, están en el Congreso. Pensemos que para el 2x1 se reunieron todos corriendo por el evidentemente rédito político que tenía anular ese esperpento, pero que en el año habían llevado uno o dos sesiones y no más, ¿no? Es decir, que asumen de plenitud su condición de burócratas, y en este caso de la legislatura de la ciudad autónoma, burócratas por décadas, ¿no? Es decir, ¿puede ser riesgoso para los intereses de la burocracia no convocar a la tribuna popular? Bueno, lo sabremos el día que se convoque. No sé si lo que se plantea la tribuna popular es vinculante o no. Ese tema de lo no vinculante realmente me preocupa mucho, ¿no? Las audiencias públicas no vinculantes se parece mucho a audiencias públicas que no sirven absolutamente para nada. Si la ciudadanía, con una tribuna popular funcionando a full, logra que su palabra tenga algún efecto vinculante, o sea, que se relacione realmente con cambios en la realidad concreta, bueno, este fallo habrá servido en ese sentido. De lo contrario, puede ser lo abstracto de lo abstracto, y además de que durante 15 años no se reunió, en un momento dado, cuando empiece a reunirse, tampoco vamos a notar efectos realmente palpables. Yo voy a esperar que se reúna la tribuna popular, voy a llevar toda mi crítica al funcionamiento de los semáforos de la Ciudad de Buenos Aires, y esperaremos que lo que el juez Francisco Javier Ferrer ha dictaminado se solucione mucho tiempo antes que la legislatura esté pagando multas por 10.000, 20.000, 30.000 pesos. Por lo menos los sufridos ciudadanos de una de las ciudades más caras del mundo lo vamos a agradecer. Seguimos con Sueños Posibles. Y para hablar de todos estos temas que hemos tratado de incluir en este título, El Cóndor Volverá a Volar, entrevistamos a nuestro querido amigo y compañero Modesto Guerrero. ¿Cómo estás, Modesto? No, yo no soy Modesto. Teléfono. ¿Llamará de Mou? Sí, busco al señor Rosado. Su primer nombre es Modesto. Espere, voy a ver. ¿Modesto Rosado? ¿Hay aquí un Modesto Rosado? No soy Modesto. Bueno, entonces volvemos a llamarte en un segundo, perdón. Teléfono. Ahora sí, Modesto Guerrero, ¿cómo estás? Hola, Alfredo, ¿cómo están ustedes? Habla Modesto Rosado. Hola. ¿Quién habla? Bart Simpson. ¿En qué puedo servirte, Bart? Mire, voy a ser franco con usted. Esto era una broma, pero salió mal, así que voy a colgar. Mejor suerte para la próxima vez. Qué agradable chico. Soy tan hermoso, ya lo ven. Soy tan precioso, yo lo sé. Soy primoroso, bello, lindo. Soy grandioso. Soy exquisito, yo lo sé. Soy tan bonito, miren bien. Y escuchen esto, soy sencillo y soy modesto. Lo modesto no era modesto. Puede fallar, hasta se me ocurre un chiste. Sueños posibles. Y escuchen esto, soy sencillo y soy modesto. Tan lindo que soy yo. ¿Por qué, Dios mío? Soy el que nunca premió desde que nació. ¿Cómo debe vivir? Bueno, continuamos en Sueños Posibles y vamos a hablar con Valeria Sáenz Moreno a raíz de una situación que yo tomé conocimiento a través de la PDH La Matanza, en una información que me mandó Pablito Pimentel. ¿Cómo estás, Valeria? Hola, la verdad que mal. Mal. Mal, terriblemente mal. Esperando la restitución inmediata de mi hijo. Me imagino. ¿Nos podés contar o ampliar un poco cuál fue la situación que se dio con toda esta apropiación o casi diría secuestro indebido, no? Exactamente. Yo me separé el 8 de octubre del 2012 por violencia familiar. Lamentablemente, digo, hoy después de lo que estoy pasando, me animé a denunciar la violencia del papá de mi hijo hacia los dos, hacia mi grupo familiar, hacia todos, la verdad, hasta vecinos. Bueno, cayó en el juzgado de familia número 4, Delfino en ese momento, Juan Manuel Delfino, el cual era totalmente abusivo, me obligaba a sentarme al lado del violento, que me gritaba, que me agarró contra la pared ahorcándome, nunca dejando pruebas de nada, de la violencia, de nada, revictimizándonos constantemente a mí y a mi nenito. Después de eso, el juez me archiva una causa importante de violencia, el cual mi expareja se entera y trata de matarme dándome la cabeza contra la pared, en presencia de mi hijo. Logro sacar a este juez, por esas irregularidades, ¿no? Lo logro sacar de la causa, pido la recusación, él se excusa, y ahí es donde entra la jueza actual, María Petrona Martínez. Y cuando ella agarra la causa, me amenaza, me intimida, de que ella no me va a perdonar lo que yo le hice a su amigo personal Delfino, que para mí empezaba una noche, que yo iba a hacer lo que ella quiera, lo que ella me diga, porque si no me iba a tener que atener a sus consecuencias. Esto me lo dijo a mí en presencia de mi abogado. Y a mi abogado, y a mí después, porque primero se lo dice a él, también le dijo que no le importaba en absoluto la voluntad de mi hijo, que ya hacía años, trabajaba revinculando a los niños a la fuerza, que hacía que a la larga se acostumbren a la violencia de esta familia, de los padres, puede ser que también no, obviamente en ocasiones madres, abuelos, familiares. Ella trabajaba revinculándolos a la fuerza. Así es que siempre durante todo el expediente, ya hace 3 años que ella tiene el expediente, me obligó a llevar a mi hijo a perillas psicológicas, a todas las cuales mi hijo se negaba a entrar porque tenía miedo que esté el papá, a gritos. A mi hijo se le cae el pelo, mi hijo tiene alopecia areata por estrés, mi hijo tiene despellejamiento en las manitos y en los pies también por estrés. A raíz de toda esta situación de violencia le detectaron un soplo funcional en el que la cardióloga infantil me dijo de que no es de nacimiento, que esto fue producto por alguna situación muy estresante, muy fuerte que él pasó. Todo esto está en el expediente de familia, en expedientes penales. Y el papá, a sus 2 años y medio, en una visita, le sacó el hombro del lugar a mi hijo, le hizo un desplazamiento de su hombro izquierdo. A raíz de ahí, mi hijo se negó totalmente, ya siempre las visitas eran con miedo, siempre en una plaza, porque el juez me obligaba a que yo se lo tenía que llevar, con perimetrales, con todo, violando mis propios perímetros. Y a partir de ahí mi hijo ya no lo quería ver más, teníamos miedo, los dos obviamente, siempre con miedo. A él nos agarraba en la calle, nos mandó un hombre a que nos golpee en la calle, nos salvaron los vecinos, terminamos los dos en el hospital. Ese hombre lo único que me dijo, insultándome, que me deje de joder, que no joda más porque la próxima no la contaba. Se disfrazó de Mickey y trató de llevarse a mi hijo del jardín. Las mamás declararon, está la causa penal. Hay muchas pruebas de esta violencia que nunca paró, que nunca cortó, la palabra de mi hijo que nunca se escuchó, así es que la jueza esta toma la solución, la resolución para ella, ¿no? De en una causa, en un expediente de comunicación con hijos, de sacar una medida precautoria en el que ella alega que va a ser una revinculación forzada con la abuela paterna y cambia el cuidado personal de mi hijo, me lo saca a mí, se lo entrega a ella por un lapso de 3 meses para que se acostumbre a la figura de esa abuela. Por eso me saca a mi hijo, por eso va un día al jardín, el 10 de mayo, y me lo arranca con personal policial del jardín en contra de su voluntad y a gritos pidiendo por mí. Mi hijo se descompensa, cae internado en el Hospital Italiano de San Justo. Yo después de 5 horas, porque yo me entero cuando llego al jardín, porque a mí no me notifican de nada, ella va y ejecuta la medida sin notificarme, sin nada, y por escrito está hasta que si no me encontraban en el jardín ni en mi domicilio, tenían que ejecutar la medida en la vía pública si me encontraban caminando. Todo esto que yo digo está por escrito, por puño y letra del secretario auxiliar Guillermo Milián, o sea, por la jueza. Bueno, se lo llevan a mi hijo cae internado, yo me aproximo al hospital, después de 5 horas sin saber a dónde estaba, me entero que está ahí, y la jueza se niega a hablarme, se niega se me da la espalda y se mete en el recinto del hospital, es donde me empieza a advertir patadas, yo quedo entre medio de la puerta, me cierra la puerta en una mano donde me generó un traumatismo en la mano izquierda, y desde ese día yo no vi más a mi chiquito, yo lo único que sé es que a mi chiquito lo tienen sedado, que mi chiquito pide gritos por mí, que no sé qué le está diciendo esa abuela, Leonor López, que al papá también le pusieron una exclusión de ese hogar donde hoy está mi hijo y una perimetral, y ya sabemos porque mi hijo el día viernes habló adelante de mi abogado, dijo que en esa casa estaba el papá. La justicia presentó y pidió, pidió un allanamiento en el cual se realizó el allanamiento en la casa. Obviamente el papá ya se había escapado, la madre dijo de que estaba trabajando en el barco, porque él trabaja en una empresa de barcos, en el cual, aunque ese día no haya estado ahí, ya se sabe que mi hijo está en esa casa con ese hombre, que no tiene un régimen, como la jueza misma dice, que se está trabajando en una comunicación con la abuela. Bueno, el papá violó todo eso, la justicia tiene una vez más las pruebas y siguen sin restituirme a mi hijo. Yo no sé nada de mi hijo. Yo lo único que quiero es ver a mi hijo, tener a mi hijo conmigo. Ese día mi nene esperaba que mamá lo vaya a buscar. Y mi nene, la policía misma le pedía que lo traigan con mamá. Mi hijo siempre durante estos 5 años vivió con miedo, diciéndome, mami, ¿por qué la jueza no me cree que mi papá me lastimó? ¿Por qué la jueza me obliga a ver a mi papá? Una semana antes que lo retiren, vino su abuela a mi casa con psicólogos a querer ver a mi hijo en esta revinculación forzada y mi hijo la sacó a gritos, que es un video que ya circuló en todos los medios. Y así todo, esta jueza lo sacó en contra de su voluntad y lo metió en esa casa, donde está con gente que hacía 3 años y medio, 4 años que no veía a esa abuela, y con la que le tiene terror al papá. Y está ahí adentro. Las mamás me mandan videos, me mandan fotos de mi hijo en las que mi hijo está totalmente sedado, en que no habla, no responde. Cuando mi hijo abraza, besa, habla, se ríe, está con la miradita perdida. Y estoy totalmente desesperada, lo único que quiero y necesito es que mi hijo esté conmigo. No por mí como mamá, por mi hijo, porque a mi hijo ya le generaron un trauma. Lo pido a quien sea que escuche esto, que hagan que esta jueza restituya a mi hijo inmediatamente. No me importa lo que pase con ella, si le hagan como me dicen todos, que se merece un juicio político. Hoy es la salud de mi hijo. Valeria, por él, sí. Valeria, justamente te estamos llamando porque vamos a hacer exactamente esto que vos estás diciendo. O sea, esta nota es el comienzo de toda una ayuda que vas a recibir en forma muy importante, más allá de lo que ya estás recibiendo. Esto es un caso sumamente grave, te soy honesto, terrible. No tenía idea de su dimensión, sí. Pero vamos a hacer mucho para poder ayudarte. Hay mucha gente que está trabajando en estos temas, yo los conozco directamente. Y nos vamos a ocupar, inclusive desde lo jurídico, y desde acá la recusación de esta jueza, ya para destituirla, ¿no? Yo la lamento profundamente esta situación, lamentablemente tampoco es el único caso, hay muchas situaciones similares. Y en este juzgado, Alfredo, hay muchos casos, se me acercaron muchas mamás, pero me dicen que ellas me quieren ayudar, pero no saben cómo, porque tienen miedo que también le saquen los hijos, porque esta jueza los obliga a que vean esos papás violentos, en los que los papás en las revinculaciones lastiman a esos chicos, y la jueza les dice a esas mamás, es la última vez que se lo digo, se lo advierto, lleve a su hijo, que lo vea, porque el papá tiene derecho, sin pensar en el derecho de nuestros niños, de que son los que tienen terror, de que son los que les generan los traumas. Nosotros somos grandes, yo puedo hasta sin un psicólogo quizás seguir adelante, pero mi chiquito no, mi nene tiene 5 años hoy, 5 años, y le arrancó la vida a esta juez, lo sacó de su centro de vida, le arrancó todo, todo, no ve a su mamá, no ve a su abuela, no ve a sus tías con los que se crió desde el primer día de vida y lo puso en una casa que para mi hijo son gente extraña porque mi hijo no los quiere ver aunque es su papá y su abuela y él mismo se lo dijo a esta jueza, mi papá me lastimó, mi papá le pegó a mamá, muchas cosas hay. Y hay un juicio en el que el 26 de junio de este año empieza por violencia de género en contra de ese hombre, en el que la propia fiscal María Catalina Baños lo denuncia al papá de mi hijo porque presentó documentación falsa para desvincularse el día que me dio la cabeza contra la pared y trató de matarme. O sea, hay muchas pruebas y la justicia ha sido sorda por la corrupción real de esta jueza, por tomarlo totalmente personal conmigo. Me dañó a mi hijo. Y es lo que yo pido que como Estado, que el Estado vea el daño que le hicieron a mi hijo. Y el daño que me están haciendo a toda mi familia. Que piensen en mi hijo, a mí no me importa nada de mí, sinceramente. Pero es mi hijo. Valeria, yo creo que es importante lo de tu hijo desde ya. Y, pero vos también sos muy importante porque cuando ustedes se reencuentren, cuando puedas volver a tener a tu hijo al lado tuyo, va a ser muy necesario que él te vea lo mejor posible y él te va a reconstruir. Y la edad de él, te lo digo ya como médico y como psicoanalista, aunque vos en este momento no lo puedas creer, pero la edad de él lo va a favorecer. Tiene muchos años para poder recuperarse de esto en la medida en que vamos a lograr que vuelva al lado tuyo. Así que más allá de tu angustia de estos días, que la comprendemos perfectamente. Imagínese que hace 12 días no veo a mi hijo. No me separé una noche de mi hijo, un día de mi hijo. Yo me iba de mi casa 3 horas a trabajar, a hacer una limpieza, y mi hijo le decía a mi mamá, abuela, llama a la mamá, ¿dónde está mamá? ¿Por qué mamá no viene? Imagínese que hace 12 días que mi chiquito no me ve. Bueno, por eso te digo que eso mismo sirve para que entiendas esto que te digo. Todo eso, ese vínculo anterior que vos tenías con tu hijo, es algo que tu hijo no lo va a perder, no lo tiene incorporado. Cuando se reencuentren vas a ver que todo eso vuelve a poder curarse esas heridas y vamos a trabajar mucho con mucha gente conocida para ayudarte en todo lo que podamos. Y desde ya, vos o tu hermana, que me conecto contigo, por favor, cualquier cosa que necesiten en lo inmediato, se comunican conmigo y haremos todo lo posible para ayudarla. Pero yo tomo esta entrevista como el principio de una ayuda que vas a recibir y que en el menor tiempo posible te va a volver a unir a tu hijo. Ojalá, es lo único que espero. Cada mañana que me levanto espero verlo a mi nene. Tengo realmente pesadillas porque no sé cómo está él. Lo único que quiero es tener a mi hijo conmigo. Y no quiero dejar de decir que mañana a las 10 de la mañana, en San Justo, La Matanza, en la calle Irigoyen 2569, a las 10 de la mañana hay una audiencia con los jueces de cámara, Rodríguez Ayat y el juez Vitale, en el que me citan con las partes a una mediación, no a restituirme a mi hijo. Me citan y me van a enfrentar con el violento y con esta abuela, bueno, la cual tiene que estar al cuidado permanente de su nieto, y sé que lo deja con vecinos, porque se personó mi abogado con un psicólogo y no estaba ni la abuela, estaba cuidado de un vecino de 70 años, que ese vecino también tiene denuncias por violencia de la propia mujer. O sea, es más que loco que esta propia abuela, que tanto según ella quería verlo cuando se le archivaron expedientes de comunicación con su nieto, porque ella dijo que no tenía tiempo para perder, y al padre se le archivó un expediente de intendencia porque tampoco la quiso, porque nunca la pidió. O sea, esto lo hizo la jueza. Entonces, la jueza es la única responsable hoy del daño que se le está haciendo a mi hijo. Eso desde ya. Tu abogado,

No va para nosotros, en realidad esto se ha venido haciendo y construyendo durante años y años y años, y lo hemos llamado Trinchera Cultural Arte Resistencia. Esto se larga el 27 de mayo en la CLAC, allá en Avenida de Mayo 1158, es una sala teatral que tiene muchas décadas ya de funcionamiento, y hemos resuelto los sábados armar este nuevo espacio, y pensando, una de las personas que más puede hablar, porque lo ha hecho, porque lo sostiene, porque forma parte de su praxis, en relación al arte, la resistencia, la lucha y demás, es Vicente Citolema, que además es un gran amigo desde hace muchísimos años. ¿Cómo estás, Vicente? Muy bien, y aún en estos tiempos, y muy también contento, porque es cierto, a partir de la amistad uno se pone feliz cuando los amigos emprenden aventuras donde el cuerpo y el espíritu van a ser expuestos con plenitud. Y a la vez feliz también porque veo que esa necesidad de la resistencia cultural en este tiempo de rencor, como yo ya sabés lo llamo a este momento histórico, me parecen absolutamente necesarios. Así que alegre en la contradicción de un tiempo difícil, pero alegre al fin. Bueno, sí, bueno, eso es lo que nos anima, y realmente pensando trayectorias como la tuya, como bueno, tantos otros poetas, actores, directores, recuerdo la experiencia del Teatro Abierto, que fue tan importante hacia los finales de la dictadura, pero en lo que es tu experiencia personal, acabas de, bueno, ya el año pasado, pero digamos esta obra de teatro que se llama Aclaraste, que no era exactamente una obra de teatro, pero bueno, Evita, Eva Resucitada. ¿Cuál es para vos la función del artista, digamos, sin ir demasiado a cuál disciplina sería, ¿no? Pero la función del arte desde tu perspectiva política y estética. Yo creo que hay contradicciones absolutas en la vida. La vida social por excelencia es un conflicto, y en ese conflicto uno va achicando las diferencias y puede quedarse con las diferencias finales, las diferencias fundamentales, esas diferencias que en boca de muchos artistas, por ejemplo, en la música Mozart, en la poesía Ezra Pound, sintetizaron diciendo la lucha es eterna entre la luz y las tinieblas. Detrás y luz y tinieblas uno podrá poner también entre los pobres y los ricos, entre los que apuestan a la vida y los que lucran con la muerte. Podrán decir, como decís vos, entre una cultura para la liberación y otra cultura esencialmente represiva. Lo cierto es que no se puede entender un mundo sin luchas, sin contradicciones, especialmente en estos tiempos, y es ahí entonces donde el arte juega su gran papel. Yo no puedo imaginar una vida sin arte y no puedo imaginar una vida sin lucha. Y en esa lucha creo que hay una historia de ponerse también desde el arte en un bando o en otro bando. Creo también que, hasta diría naturalmente, el artista se pone del lado de la vida. Habría que plantearse si puede haber un arte que apunte al mal, que apunte al dolor, que apunte a la contradicción que se resuelve a favor de los poderosos. También sé que hay excepciones y que también, y nos pese o no, puede haber desde el espíritu de la destrucción artistas que han servido a los que amor a la vida tienen poco y nada. pero yo estoy confiado que la mayor parte de la historia del arte está ligado a la construcción de eso que, no sé si es la palabra precisa, pero más o menos es entendida como diríamos el humanismo, la vigencia de las pasiones felices en pugna con las pasiones tristes, y nos recordamos a Spinoza, ¿verdad? Bueno, esa lucha eterna nos sigue demandando, nos sigue desafiando, y que surja ahora un nuevo espacio donde estás vos y otros amigos queridos, que ponga el cuerpo en este momento tan difícil, donde más que nunca, como en los momentos difíciles, el arte y los artistas tienen un desafío. Que ustedes lo asuman, habla bien de ustedes, y en lo pequeño habla bien de mí por ser amigo de ustedes. Bueno, en realidad es una amistad que está sostenida en el afecto, en el cariño y además en el reconocimiento de lo hecho, ¿no? Porque realmente, hablando de pasiones tristes, una de las pasiones tristes que a mí siempre más me ha preocupado y más he lamentado es la ingratitud, ¿no? Que creo que es de manera muy corriente, ¿no? Y yo creo que también esta trinchera cultural es un queremos que sea un espacio de gratitud, ya que hay muchos artistas, muchos compañeros y compañeras talentosos que no siempre encuentran la posibilidad de expresar su talento, y la idea es ofrecer también este espacio como una manera, como una plataforma, como una trinchera, ¿no?, para que se puedan expresar. Supongo que en algún momento también te habrá pasado de tener cosas para decir y no tener dónde decirlas, ¿no? Por supuesto, no soy ni el primero ni seré el último. Si uno quiere mantener su independencia, su línea estética, pero también las formas concretas de su conciencia crítica, obviamente que muchas puertas se le van a cerrar. También las puertas del arte, porque volvemos a decirlo antes, no hay un absoluto en nada. Ni todo el arte, ni los artistas, ni los emprendimientos del arte están siempre a favor de cambiar el mundo. Y también es cierto que, y esto no está mal, existen dentro de un mundo amplio donde varias corrientes del arte coexisten con metas finales, pero también en los hechos concretos, los espacios van afinando un poco más su propuesta estética, su propuesta política, y también, y hay que reconocerlo, a uno le gusta trabajar con las personas con las que tiene confianza, afinidad, que se siente con la espalda cuidada. Eso tampoco está mal, porque finalmente va a terminar con algo en actos concretos que va a tener lo que podríamos llamar una mayor coherencia, por más que se mantengan las diferencias menores. Lo que no creo es que se puedan mantener en las propuestas generales, diríamos, diferencias absolutas. Pero las diferencias de mirada, las diferencias de tiempo, todas esas diferencias que no reniegan de una finalidad trascendente y común son necesarias. Y también es cierto entonces que se van generando vínculos, y así en la historia de los proyectos es común que las personas que han construido juntos históricamente sus propios caminos coexistan con alegría y con armonía. Así que estoy seguro que en este proyecto, Alfredo, que estás lanzando, te vas a encontrar con otros viejos amigos tuyos, viejos de tiempo, pero no de ánimo, que han colaborado y han participado con vos en otras experiencias.

vivir en paz. Soy el que nunca premió desde que nació. ¿Cómo debe vivir el humano? Llegué tarde al sistema. Muchas veces en este programa Sueños Posibles hemos escuchado testimonios desgarradores y creo que el programa tiene que ver con eso, ¿no? Con sueños posibles, no con fantasías alucinatorias ni el mundo según Disneylandia. Lo que hemos escuchado hoy realmente es impactante, tanto los testimonios de Roberto, un luchador de Mar del Plata, esto del abuso sistemático de niños y niñas, esto de la convicción que detrás de cada abuso hay una red de pedofilia, y por otro tanto, lo de Valeria, ¿no? Que le secuestran a un hijo en forma legal, pero de absolutamente ilegítima. Testimonios muy desgarradores en este programa, tanto lo de Roberto, padre luchador de Mar del Plata. Justamente hoy en Mar del Plata, a las 5 de la tarde, se hizo una marcha contra la impunidad. La impunidad porque más allá de que tres jueces por unanimidad declararon absuelta a la docente Analía Schwartz, los considerandos son realmente atroces y aberrantes. Y creo que en los considerandos es donde se juega justamente la ideología de los jueces, ¿no? Una ideología patriarcal, machista, donde el victimario tiene una especie de potestad absoluta sobre la víctima, donde los testimonios de las víctimas y de quienes la defienden son banalizados, son ridiculizados, son convertidos simplemente en anécdota, y creo que más allá de la que se va a apelar a casación, creo que hay una respuesta cultural necesaria para dar en todos los frentes. Se están ya juntando firmas para Amicus Curiae en esta causa. Yo he sido perito de parte, y junto con Jorge Araventa, Patricia Gordon, y realmente estamos muy conmovidos y muy admirados de la lucha de estos padres y madres, ¿no? Realmente han dado un ejemplo muy importante. La situación de Valeria es realmente desesperante. Estoy intentando movilizar a colegas para brindarle toda la ayuda posible. Creo que realmente es otra de las muestras, ¿no? De que más allá de leyes y demás, no solamente el poder judicial, ¿no? El poder cultural de la cultura represora sigue vigente, y en ese sentido, bueno, lo más atroz pasa a ser como legítimo, ¿no? Es decir, un niño de 5 años está siendo hoy torturado, pero torturado no por dictadura, sino torturado por uno de los poderes de la democracia, ¿no? Es decir, es brutal, es brutal. Dicho así, es brutal, pero lo digo brutalmente porque es brutal, sino es que es brutal decirlo, la cosa es brutal. Y frente a todo este horror, bueno, apostamos a esta trinchera cultural, el arte en resistencia. Por eso necesité escuchar las palabras de mi amigo Vicente Citolema, un proyecto que largamos en la CLAC. El sábado que viene, 18 horas, hacemos el lanzamiento. Tenemos también la suerte y el privilegio de contar con los amigos de La Retaguardia. Y bueno, la trinchera cultural va a ser esto, un lugar desde donde luchar contra toda la forma de la cultura represora, en la política y en el arte especialmente. Nos encontramos el lunes que viene en Sueños Posibles. Felices Sueños Posibles.